Dicen que no le importa lo que hago, entonces ¿por qué hablan? Una vez, dos veces, a la tercera no lo escucho, no me estresen. Cuatro veces, cinco veces, a la sexta veo cómo desaparece. Mostrándole mis polos si no hablo de la marca. Salgan del camino si no quieren que los parta. Llevo los maletines a casa pa' que los repartan. 30 de los míos son los 300 de Esparta. Enemigo se hace amigo, quiere hacerme la destroya. Envidiosos escondidos nunca comen de mi olla. Fuck that, romanticismo como Goya. Te escribí 5 cartas y la junto invoco Exodia. Sí señor, solo estoy grabando palos a la díselo. Su momento de carrera es algo efímero. Y el Duco ya es leyenda, solo mírenlo, mírenlo. Maula tiene salsa, estoy fumando weed de Cali. Los billetes son papeles y yo hago origami. Están hablando de la ola, yo soy el tsunami. Escribiendo en mi cuaderno, pa' mi Shinigami. Yo voy de Louis Vuitton y vos de Louis Vuitton. Me pidieron que me calme porque esto era un montón. Por saltar del noveno como Charlie en el balcón. Es que rapeando me vuelo, casi me creo un halcón. One time, two times, three times, eso cuenta como un hat-trick. Four times, five times, six times, esto solo me sale a mí. Esto solo me sale a mí, no pregunten cómo fue. La luz verde dio lo que, gracias a Dios ni yo ni mi micrófono tienen delay. All day, la película tan play. Respeto pa'l que respete, son mis normas everyday. La bendición de mamá cuando salgo pa' afuera. No hables de gastar porque solo hace cualquiera. El mono siempre está bailando por la moneda. Ahora todos reciclan porque el plástico se pega. Sonando en todos lados como sirena de poli. Más ganado que los domis. Fumando una que la trajeron mis homies. No son finoras, son blones. Soy un router por todas las conexiones. Y no, ahora le bajamos el dedo al que no envidió. Ahora estamos cabros. Hat-trick, mami, la sacamos del estadio. Porque al lado mío está yo. Una vez, dos veces, a la tercera no me hablan estupideces. Cuatro veces, cinco veces, a la sexta yo la tengo ante mis pies. Una vez, dos veces, a la tercera no lo escucho, no me estresen. Cuatro veces, cinco veces, a la sexta van a dar entre los peces.